Nos encontramos en el Torreón del Castillo, que es una parte del Museo de Cerámica. Es un edificio que se puso en valor para ocupar una parte de ese museo y contiene las piezas de la cerámica desde sus orígenes a la cerámica de la alfarería tradicional de la Rambla. Se ha hecho una recolección de más o menos una tipología de las piezas más características de cada oficio, de los alfareros, de los cantareros y de los ladrilleros, sus utensilios de trabajo, y eso es lo que podéis ver en estas vitrinas. El edificio es un torreón del que tenemos las primeras noticias escritas a partir de la Reconquista. Suponemos que sobre este edificio habría otros anteriores, pero las excavaciones arqueológicas que se han hecho en su planta no han descubierto nada que nos permita decir que es anterior al cristiano. Su forma y sus características arquitectónicas son más de tipo árabe y son también del mismo tipo que otros edificios de la campiña anteriores, de época musulmana, pero no tenemos certeza de cuál puede ser su origen de verdad. Las primeras noticias son ya a partir del siglo XIII.